En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano. Ay, cuántas cosas tenemos que contar a los oyentes. Y de ahora vamos a entrar en un terreno bastante complicado. Y creo que tenemos que llamar la atención a nuestros oyentes en cuestiones que van ocurriendo y van pasando y que tenemos que denunciar, tenemos que contarles aquí. Y qué mejor que hablar con quienes están defendiendo desde hace mucho tiempo el respeto y el cuidado y el amor a los animales. Y en estos días han habido una serie de actividades que van en un sentido contrario, ¿no? Pues sí, eso parece la nueva empresa que se ha quedado con la Plaza de Toros Los Califas de Córdoba. Ha organizado esta Navidad, creo que fue el día 12, una actividades infantiles dentro del coso de Los Califas para acercar la tauromaquia a la familia y a la infancia. A la infancia. Bueno, y tenemos a Javier Luna al teléfono del Partido Animalista de Pacma. Buenos días, Javier. ¿Javi? Sí. Ahora, no te escuchábamos. ¿Qué tal, amigo? Sí, ¿cómo estamos? Bien, bueno. Qué triste, ¿no?, que tengamos que escuchar esta noticia de que se tenga que organizar Navidad Taurina, le pusieron de nombre. Pero bueno, por un lado, no, yo me quedo que este intento de la nueva empresa que lleva la Plaza de Toros, pues la verdad que fue un intento fracasado porque apenas hubo 100 niños que estamos hablando que pertenecerán, serán hijos de los que forman el Círculo Taurino de Córdoba. Realmente la tauromaquia ya no tiene ningún tipo de aceptación, no se ve como algo ya de esta época, algo que está anclado al pasado, como una tradición salvaje que en una sociedad cívica y ética no tiene ninguna cabida. Oye, Javi, la extrema derecha nos quiere volver al pasado para tener esas actividades y costumbres de antaño. Es un retorno, pero ¿cómo podemos entender que queramos retroceder en vez de avanzar? Pues la verdad es que no lo entiendo muy bien, porque este planteamiento de la extrema derecha, yo creo que básicamente, vamos a ver, su nicho de votos más importante no están dentro de ni de la caza ni de la tauromaquia, pero sí que es verdad que lo han cogido también como emblema, y es algo que no se entiende muy bien, porque incluso la derecha europea o la extrema derecha europea no son tan salvajes con los animales como son esta gente. Esto realmente no sé, a qué vienen las políticas que está cogiendo concretamente el partido este Vox de apoyar tradiciones de maltrato a los animales. Ellos lo identifican como algo muy español, ¿no? Yo creo que viene por ahí. Muy caposo eso, y, ¿eh? Claro. Y si es español, es bueno, pero hay cosas de España que eran o han sido realmente bastante malas, ¿sabes? Lo que está claro, Javi, es que, bueno, los niños van a ver corridas de toros, los niños y las niñas van a ver corridas de toros, hay un palco infantil, y ahora sí, esta Navidad Taurina, ¿no?, donde además, para llamar la atención a los niños y las niñas, pues había un castillo inflable, venía la cartera real con regalitos, es decir, que es como un, no sé, sí, la verdad que como un engaño. Un engaño. ¿Qué piensas sobre esa actitud, que ya no solo van a que los niños toreen con los cabestros, no sé cómo se llaman, sino que además los engañan, sí, con otras, bueno, artimañas, ¿no? Exactamente, lo intentan con otro tipo de actividades encaminadas sobre todo a actividades navideñas, bueno, ya sea castillo en charla o propiamente que pongan algún cartero real, pero claro, si tenemos que ver que también que una ciudad de Córdoba tan grande, que vayan 100 niños nada más a un evento como este, lo peor es por parte de quien lo organiza, pero estamos viendo que la respuesta de la ciudadanía ante este tipo de cuestiones es nula, porque ya la ciudadanía no se identifica con los valores de, o bueno, valores ninguno, pero bueno, no se identifica con nada asociado a la tauromaquia. Pero la verdad es que escandaliza bastante que haya gente, o haya organizaciones, o empresas, o partidos políticos que estén apoyando este tipo de actos, y el propio, que hemos visto a propios concejales del ayuntamiento, porque no únicamente podamos hablar de este apoyo a la tauromaquia de lo que es el partido de extrema derecha, sino que también hemos visto en muy claramente por parte del Partido Popular o por parte del PSOE un apoyo bastante importante a la tauromaquia. Oye, y también esto del tema de la caza en los colegios, ¿cómo lo veis? Sí, la caza de los colegios, pues claro, es una medida totalmente absurda, porque además como lo han vendido que el partido Vox, que era de enseñar valores de respeto en la naturaleza a través de la caza, no entendemos que matar animales, destruir nuestro entorno natural, sean valores de respeto. Pero yo creo que también el propio gobierno autonómico pues tiene que hacer varias concesiones al partido Vox, y creo que esto es lo menos que nos va a llegar en el futuro. ¿Tienes miedo que pase más cosas? Sí, claro, en medida que se aprueben otros presupuestos nos van a ir incluyendo otras medidas totalmente antisociales, y sobre todo porque el fomento del odio que están haciendo, el odio hacia ciertas personas, colectivas, pues eso lo van a ir allá metiendo poco a poco las políticas de Andalucía. Y hombre, llevar la caza a los colegios pues no tiene ningún tipo de sentido cuando tienes que fomentar a los niños valores educativos del respeto al medio ambiente, el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales. Pues que esto se lleva a los colegios pues es totalmente absurdo. Quizás en muchos países del resto de Europa más civilizados, pues si esto se lo tuvieran constancia de esta noticia, pues quedarían un poco escandalizados. Pero que España, no sé, estamos, la verdad es que estamos dando un ejemplo muy malo, sobre todo con el tema del respeto a los animales, y ya es algo que es preocupante. Javier. Porque como tú dices, sí, dime, Ina. No, perdona, continúa. Sí, no, que estaba un poco en el ídolo que estaba hablando Alex, que estamos retrocediendo en el pasado, ¿sabes? Y en vez de evolucionar, de avanzar, de modernizarnos, pues claro, retroceder a tradiciones de este tipo, pues algo deberíamos de plantearnos en esta sociedad. Y algo deberíamos hacer, no sé si más movilización social, pero algo tenemos que hacer. Javier, estaba aquí leyendo que desde el 2007 a 2018 la taquilla en los eventos taurinos ha bajado casi un 60%. ¿Pueden desaparecer las corridas de toros en España? Sí, de hecho las corridas de toros ya por la bajada de espectadores tan grande que está teniendo en toda España debería haber desaparecido, pero el problema es que los empresarios taurinos, bueno, más bien que los empresarios taurinos, los empresarios ganaderos, los que pues están recibiendo subvenciones de la Unión Europea para el tema de lo que es la ganancia de los toros. Y claro, mientras que ellos sigan recibiendo esas subvenciones, esto va a continuar. Nos estamos encontrando plazas que están al 10%, pero en cambio, al 10% de público, pero en cambio se está celebrando la corrida de toros. Dice, si el dinero no llega a los espectadores, el dinero está llegando de subvenciones públicas, y principalmente las que da la Unión Europea a estos ganaderos para que sigan habiendo corrida de toros. Entonces es un sector completamente muerto que está en la UCI, pero que está mantenido a base de financiaciones públicas. Uh-huh. Es tremendo, ¿no? Sí, sí, eso es tremendo, porque entonces, hemos visto pues, la propia Feria Taurina de Córdoba, ahí así que no llegan ni al bueno, el cuarto de entrada, un éxito ya para ellos. Sí. Oye, que decir que están están ahora mismo en ayuda, como aquel que dicen, respiración asistida, ¿no? Están en la UCI. Sí, sí, están en la UCI, están muy mal. Pero claro, están teniendo este apoyo de las ciudades que vienen a nivel europeo a ciertos ganaderos y los propios empresarios ganaderos que están aprovechando de esto. Y bueno, también es verdad que ya ciertas comunidades autónomas apoyan también las escuelas taurinas. Estamos viendo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid lo hace, la Comunidad Andaluza lo está haciendo ahora más desde que entró el Partido Popular con el apoyo de Vox, pues están potenciando la escuela taurina, la están financiando. Incluso había una propuesta de Vox que tengo que ver si ha salido, que iban a destinar 2 millones de euros para novilladas en plazas de tercera y cuarta categoría. Para seguir subvencionando, que aunque no haya espectadores para pagar la tauromaquia, pero que sí lo van a hacer a través de subvenciones públicas. Pero ya nos estamos encontrando el ridículo de que no hay gente en las plazas y en cambio están haciendo allí una corrida de toros, divirtiéndose más matando a un animal. La otra cosa no tiene sentido ninguno. En todo caso, podemos llegar a la conclusión que el Partido Popular, que gobierna la autonomía de Andalucía, Vox lo tiene cogido de un sitio que duele mucho. Entonces no se puede mover. Sí. Nunca entonces, me lo he dicho. Sí, y supongo que dirán, no le haremos daño, ¿verdad? Entonces sí, están en esa tesitura. Javi, tenemos que seguir hablando de estos temas, porque hay que denunciar la situación en la que nos encontramos, la sorpresa que nos da, en este caso, las decisiones por parte del gobierno andaluz y que van enfocadas o quizás de obligado cumplimiento ante las insinuaciones o las condiciones que pone la extrema derecha. Así que tenemos que seguir denunciando, amigo. Sí, lo triste es que se va a seguir potenciando y que si no existe una movilización social contra esto, no lo vamos a poder conseguir parar. Seguiremos hablando y buscando la fórmula, sí, amigo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Gracias, ¿vale? A ti, Javier. Un abrazo. Un abrazo, bueno, gracias. Un saludo. I'm in love with your body, yeah. Oh why, oh why, oh why? I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of when we came. We let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del pueblo.